enriquece tu mente y tu corazón. Reflexiones psicológicas y religiosas. Programa a cargo del padre Álvaro Jiménez Cadena, de la Compañía de Jesús. Doctor en psicología por la Universidad de Chicago. Doctor en teología por la Universidad Gregoriana de Roma. Con ustedes, el padre Álvaro Jiménez. Viva feliz la segunda mitad de su vida. Actitud madura ante la muerte. El indicio más claro del fin de la vida humana es la vejez. Nuestra vida se inclina entonces terriblemente hacia la tierra. El cuerpo se debilita, la cabeza también, los contactos humanos son más difíciles y ya ni se cuenta con uno. Sin haber gustado plenamente la vida, se encuentra uno tocando a su término, precisamente en el momento en que se llega a conocer la vida, a comprenderla y a gozarla, comenzamos a salir de ella. Es, podríamos llamarlo, el atardecer de la vida. El atardecer de la vida representa una gran tarea humana. Exige la postrera madurez del hombre. El anciano está en condiciones, precisamente por su edad, de desprenderse de todo fanatismo, cerrazón en un grupo o ideología, aunque no siempre sucede así, y reconocer en todas las cosas lo profundo y permanente en el hombre. Para un hombre así, Cristo no es ya tanto el caudillo de una ideología, de un modo de ver el mundo, cuanto el salvador de los hombres en lo que realmente son, pasajeros e impotentes, salvados por amor. Esta madurez y esta mirada de bondad hacen a menudo que un viejo irradie más fuerza y esperanza que en toda su vida anterior. Las voces pesimistas que criticaron la elección papal de un viejo como Juan XXIII hubieron de enmudecer pronto ante la paz y alegría que su humanidad irradiaba en torno suyo. La grandeza de la ancianidad solo en ocasiones se hace visible, escondida entre las pequeñas y grandes preocupaciones y molestias que los años traen consigo. Y aún eso solo se dará en quienes aprendieron en su vida a hallar su propia felicidad en la felicidad de los demás. Los demás que están en todo el vigor de su vida serán para estos viejos otras tantas fuentes de alegría y satisfacción en estos momentos. El que así es capaz de vivir trasciende su propia pequeñez y se hace hombre o mujer grande, si alguna vez tiene sentido la palabra mortificación, es aquí, en esta plenitud de vida, en el vivir en los otros y para los otros. Estos hombres y mujeres no imponen, pero donde ellos viven hay paz. Que tal actitud se dé precisamente en edad avanzada es sin duda un indicio de que la muerte no desemboca en la fría nada, sino en un amor mayor. El crepúsculo, otro ataque a la vida, es la enfermedad. A veces nos sentimos por ella al margen de la vida. Parece como si se nos escurriera de las manos todo lo que llenaba la vida, el contacto con los hombres y las cosas, y hasta el contacto con Dios. Nuestra idea de Dios se corresponde con una vida normal y sana con mucha frecuencia. Y ahora, al no tener salud, es como si el mismo Dios se hubiese alejado de nosotros. Se siente uno abandonado. Se vive en una fe desnuda y austera, pero tremendamente meritoria y santificadora. Por otra parte, una enfermedad puede traernos también una nueva actitud frente a las cosas, a los hombres e incluso frente a Dios, precisamente porque nos hallamos al margen de la vida. Nos olvidamos demasiado de visitar a los enfermos. ¿Acaso haya algo en el hombre sano que se rebela contra la vida de la enfermedad? Mas el Evangelio toma en serio esta atención que realmente sorprende. Lo raro es que no se acuse nadie en la confesión de no haber visitado a un amigo enfermo o de haberlo aplazado demasiado tiempo. Constituirá para nosotros una experiencia singular cuando en un momento dado nos sobrevenga el presentimiento: esta puede ser mi última enfermedad, el crepúsculo de la vida. Pero las canas son también mensajeras del cielo, como lo asegura Dora Olivadres en el bello párrafo que voy a leer. Estas canas que a veces te chocan, las llaman los chinos los mensajeros del cielo. Nos dicen que nos acercamos al puerto. Nos recuerdan, además, que es buena una mayor preparación, un ordenar más sabiamente nuestra vida, un alistarnos a desembarcar con el único equipaje válido y que traspasa la barrera de la eternidad, el verdadero amor a nosotros mismos y a los demás. ¡Qué dicha escuchar! Venid benditos al gozo de tu Señor, porque cuando hiciste con tus hermanos, lo hicisteis conmigo. ¡Qué gran felicidad! En esta tercera edad, como nunca antes, el Señor cuenta conmigo como instrumento para cambiar un mundo desesperanzado y frustrado. Una sociedad indiferente en una comunidad de hombres nuevos, creyentes, humanizados. Entonces esperamos la bienhechora muerte física con alegría y esperanza, porque es el abrir la gran puerta y dar el gran abrazo. Llegamos a casa. Thank you. el ocaso de la vida es la muerte. El ocaso de la vida nos plantea la perspectiva y los enigmas de la muerte. Pero la fe ilumina este misterio e infunde serenidad en la vejez. Así lo enseñó Juan Pablo II en su carta a los ancianos. Meditemos las enseñanzas del Santo Padre llenas de unción y de esperanza. Son las siguientes. Me enseñarás el sendero de la vida, me saciarás de gozo en tu presencia. Es natural que con el paso de los años llegue a hacernos familiar el pensamiento del ocaso de la vida. Nos lo recuerda al menos el simple hecho de que la lista de nuestros parientes, amigos y conocidos se va reduciendo. Nos damos cuenta de ello en varias circunstancias. Por ejemplo, cuando nos juntamos en reuniones de familia, en encuentros con nuestros compañeros de la infancia, del colegio, de la universidad, del servicio militar, del seminario. El límite entre la vida y la muerte recorre nuestras comunidades y se acerca a cada uno de nosotros inexorablemente. Si la vida es una peregrinación hacia la patria celeste, la ancianidad es el tiempo en el que más naturalmente se mira hacia el umbral de la eternidad. Y prosigue Juan Pablo II, a quien estoy leyendo. Sin embargo, también a nosotros ancianos nos cuesta resignarnos ante la perspectiva de este paso. En efecto, este presenta en la condición humana marcada por el pecado una dimensión de oscuridad que necesariamente nos entristece y nos da miedo. En realidad, ¿cómo podría ser de otro modo? El hombre está hecho para la vida, mientras que la muerte, como la Escritura nos explica desde las primeras páginas del Génesis, no estaba en el proyecto original de Dios, sino que entró sutilmente a consecuencia del pecado, fruto de la envidia del diablo. Se comprende entonces por qué, ante esta tenebrosa realidad, el hombre reacciona y se rebela. Es significativo, en este sentido, que Jesús mismo, probado en todo, igual que nosotros, excepto en el pecado, haya tenido miedo ante la muerte. Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa sin que yo la beba, ¿cómo olvidar sus lágrimas ante la tumba del amigo Lázaro, a pesar de que se disponía a resucitarlo? Digamos algunas ideas sobre el sentido cristiano del dolor y de la enfermedad. Ante los inevitables sufrimientos o enfermedades de la ancianidad, especialmente cuando éstas son de carácter doloroso, crónico o amenazante, y sobre todo ante la perspectiva de la muerte, conviene meditar en espíritu de oración ante el Señor las siguientes consoladoras verdades. Primera, la ancianidad, el dolor y la muerte son grandes enigmas en la vida humana. Solo en el cielo comprenderemos plenamente el porqué del sufrimiento y de la muerte. Segunda, ni los achaques de la ancianidad, ni los sufrimientos de la enfermedad deben tomarse de ordinario como un castigo de Dios a las personas. También las personas buenas, también los santos han tenido sufrimientos por enfermedades y ante la perspectiva de su propia muerte. Tercera, la divina providencia quiere que luchemos enérgicamente y pongamos todos los medios adecuados para conservar o recuperar la salud y para aliviar los dolores del anciano, del enfermo, de sus familiares y, en el caso de muerte, de los deudos que lo lloran. Cuarta, así como Jesucristo, durante su vida, amó con predilección y sanó a los enfermos, también ahora los sigue amando en sus dolores actuales. Continúa cumpliendo su misión salvadora integral del hombre, que es cuerpo y espíritu, salud corporal y espiritual. Quinta, la fe cristiana nos ayuda a penetrar más profundamente en el misterio del dolor. Jesucristo, habiendo podido escoger un camino de gozo y gloria, quiso redimirnos por medio del dolor y de la cruz. Habiéndole sido propuesto el gozo, padeció el tormento de la cruz, como lo dice la carta a los Hebreos 12:2. Jesús soportó la cruz sin hacer caso de lo vergonzoso de esa muerte, porque sabía que después del sufrimiento tendría gozo y alegría y se sentaría a la derecha del trono de Dios. Sexta, el sufrimiento, el dolor y las molestias de la ancianidad pueden ser un medio privilegiado para asemejarnos al Maestro paciente y para completar en nosotros lo que falta a la pasión de Cristo. San Ignacio de Loyola decía: no hay madera mejor para encender y conservar el amor de Dios que la de la cruz. Séptima, la enfermedad y la ancianidad y la misma muerte son una ocasión privilegiada para purificarse espiritualmente y expiar las propias faltas, reparando al mismo tiempo los pecados del mundo. Los probó como el oro en el crisol y los aceptó como un sacrificio ofrecido en el altar, nos dice el libro de la Sabiduría 3:6. Octava, la ancianidad, la enfermedad y la misma muerte, aceptados y tolerados con espíritu de fe y en unión con Cristo paciente, pueden trocarse para el cristiano en un peso eterno de gloria, en una fuente de merecimientos incalculables para el cielo. Lo que sufrimos en esta vida es cosa ligera que pronto pasa, pero nos trae como resultado una gloria eterna mucho más grande y abundante, dice San Pablo en su segunda carta a los Corintios 4:17. Novena. En la enfermedad disponen los enfermos y ancianos de un instrumento apostólico eficacísimo. Dentro del misterio de salvación, escogió Dios al enfermo no sólo como redimido, sino como redentor. Décima, cuando la Iglesia se preocupa por los enfermos, sirve al mismo Cristo en los miembros dolientes del cuerpo místico, obedeciendo su mandato de cuidar solícitamente de los que sufren. Undécimo, la Iglesia se muestra como madre de los enfermos y ancianos, aliviándolos con los sacramentos de la reconciliación y de la unción y confortándolos con la Eucaristía, ya sea mientras dura una enfermedad, ya sea cuando se hallan en peligro de muerte. Y finalmente, ruega a Dios por todos los ancianos y enfermos, sobre todo por aquellos que se encuentran en los últimos momentos de la vida o que ya han descansado en el Señor. Los invito, queridos y queridas radioyentes, a recitar con mucha fe y con un arrepentimiento cariñoso y sincero para con Dios la oración de San Agustín: Tarde te amé. Tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva, tarde te amé. Y estabas tú dentro y yo estaba fuera, y allí te buscaba, y yo, privado de tu hermosura, iba a parar a las cosas hermosas que tú creaste. Tú estabas conmigo y yo no estaba contigo. Me retenían lejos de a ti aquellas cosas que no hubieran existido si no existieran en ti. Llamaste y gritaste y quebrantaste mi sordera. Brillaste, alumbraste y acabaste con mi ceguera. Exhalaste tu perfume y respiré y estoy anhelándote. Gusté y tengo hambre y tengo sed. Me tocaste y ardí, ansiando tu paz. Pero solo cuando esté unido a ti, con todo mi ser, solo entonces acabará todo dolor y fatiga. Y mi vida, lleno por completo de ti, será vida plena y verdadera. A quien tú llenas lo enriqueces, pero yo, que aún no estoy lleno de ti, soy un peso para mí mismo. Señor, ten piedad de mí. Así sea. Escucharon ustedes al padre Álvaro Jiménez Cadena de la Compañía de Jesús en su programa Enriquece tu mente y tu corazón, reflexiones psicológicas y religiosas.